Ante la ley hay un centinela haciendo guardia. Un día lo visita un hombre y le pide permiso para entrar, pero el centinela le explica que no puede permitirle pasar en ese momento. Entonces el hombre piensa y pregunta si más tarde se lo permitirá. Tal vez, responde el centinela, pero ahora no. El centinela se aleja de la puerta que queda abierta y el hombre mira para adentro. Al verlo, el centinela ríe y exclama: si tanto lo deseas, intenta pasar a pesar de mi prohibición. Pero considera que a pesar de ser el último de los centinelas, soy poderoso. A la entrada de cada sala hallarás centinelas cada vez más poderosos. Ni yo puedo tolerar la vista del tercero. El hombre no había previsto tantos obstáculos. Creía que la ley siempre debe ser accesible para todos. Ahora observa mejor al centinela, con su capa de piel, su nariz puntiaguda y su larga barba negra, y resuelve esperar hasta que le autoricen la entrada. El centinela le da un banquito y lo hace sentar a un lado de la puerta. Allí está desde hace años y años. Ha agotado los intentos de entrar y ha hartado al centinela con sus súplicas. El hombre, que antes de prender el viaje se aseguró de llevar todo tipo de provisiones, trata de sobornar con todo lo que tiene a su alcance al centinela. Este toma todo y le dice: lo acepto solamente para que no te reproches no haberlo intentado todo.